Seguimos en el stand de Fujifilm y ahora saludamos a Manel Lozano, técnico comercial de Cian, que nos va a presentar las novedades en impresión digital. Estamos en el stand de Fujifilm y entonces aquí lo que os vamos a presentar son las dos grandes novedades que hay. Es nuestro workflow, Fujifilm XMF Workflow, versión 5, con la cual incorporamos diferentes cosas. El workflow lo que nos permite en principio es enviar a cualquier máquina, tanto sea de nuestra empresa como de nuestra competencia. Y después os presentaremos también una máquina digital, gran formato, UbiFlex Ubi, que la gran ventaja que tiene es que es una máquina muy versátil, con lo cual nos permite trabajar tanto en bobina como en rígido, hasta 12 milímetros de rígido, y la gran ventaja que tiene que es la única máquina Ubi con tinta flexible. Aquí tenéis, digamos, el esquema de todo lo que puede hacer nuestro flujo de trabajo, que es atacar, en principio, a todas nuestras máquinas Digital Inkjet. Aquí podéis ver tres Digital Inkjet en la parte superior. Después tenemos la prensa digital FX Digital Print Solution. Tenéis todo lo que es del esquema del Fujifilm Workflow, el XMF, versión 5, que se compone de cuatro partes, que es XMF Print Center, XMF Remote, XMF Color Path y XMF Workflow. Y después tenéis todo lo que podemos trabajar con imprenta offset, que es atacar en principio a todos sistemas de CTP. En este caso tenemos los sistemas de CTP Violeta, térmicos y para periódicos. Tenemos la gran novedad, que es el Inkjet Gran Formato Acuity LED 1600, que es el que nos permite trabajar en rollo y rígido. Tenemos otra máquina también de rollo y rígido, que está destinada más que nada para trabajar en rígido, aunque podamos incorporar el rollo. Y después tenemos el CTP de Flexo como gran novedad, pero que en este momento no está expuesto en este stand.